puedo entender por qué la vida es tan dura. No es fácil comprender, así que dime qué hacer. Porque no puedo entender por qué la vida es tan dura. No es fácil comprender, así que dime. Porque no puedo estar contigo, pero dime. Porque solo ser amigos. Dime. Porque no puedo estar contigo, pero dime. Porque solo ser amigos. Nunca pensé que esto me pasaría a mí. Las situaciones y momentos que me hicieron sentir. Mi corazón rodeado de confusión. No encuentro la razón. ¿Y cómo explico todo lo que siento sin cada momento? Sus recuerdos no se apartan de mí, aunque yo no comprendo qué está sucediendo. La luz de Cristo es la que debo seguir. Dime, dime, ¿por qué no puedo estar contigo? Pero dime, ¿por qué solo ser amigos? Vacío, pero cambié mi camino. Porque te amo, amo, amo solo a ti. Ahora sé qué es vivir, porque te tengo a ti. Porque tú eres la razón de mi existir. Y le adoro y juntos